amor mío. Así me quité la vida. En el cielo nos uniremos para siempre. Tu padre es celoso, tu madre es celosa, te harán casar con otro. Tu padre es celoso, tu madre es celosa, te harán casar con otro. Mi vida no vale nada si tú, si tú no estás a mi lado, amor. Acabou.